jinsia. Nilifeel bonge la isia. Ameumbwa bonge la jinsia. Back there, jinsia. Nikamtosha nika wish pia. Anipe namba nitamvutia. Months later, data. Nikamfuga ndani ya keja. Akaanza kuzingua eh. Anatoka na mwezi anarudi na jua eh. Najifanya sijui kuna jua. Wapatikani kuku na jua. Asikusumbue majembe huyo. Asikuzengue mapepe huyo. Asikusumbue majembe huyo. Asikuzengue mapepe huyo. Mapepe huyo huyo. Yatulia huyo huyo. Nachoma huyo huyo. Mamoto huyo huyo. Mapepe huyo huyo. Yatulia huyo huyo. Nachoma huyo huyo. Mamoto huyo huyo. Wezangu ulipiga, ukanogewa, ukatekwa. Zingine taxi, simu siku wa kishika ni kwa muda. Anasema, rafiki wa muda.